Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring. Los estamos saludando con mucho gusto para platicar con usted de todo el acontecer luchístico, todo lo que ha pasado en las arenas de México, de Guadalajara, de Puebla. Toda la información la tenemos aquí y rápidamente voy a saludar a mis compañeros porque tenemos un invitado especial en la línea. Vamos a hablar con un luchador que acaba de retener su campeonato, así que no le diré más para que sea una sorpresa, y saludamos a Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emanuel, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que ya nos sintoniza a través del 1370 de AM. Como bien lo dices, un enlace muy especial hasta la Ciudad de México. Y nuevamente, bienvenido a toda la gente que se une a esto que es Fuego en el Ring. Así es, y bueno, también saludamos con mucho gusto a Mario Ortega, la voz de la experiencia. ¡Ella! Muchos saludos a toda la gente que nos escucha, y de verdad es un placer, después de un periodo vacacional, regresar a Fuego en el Ring. Tenemos muchas sorpresas, viene un luchador que tiene mucho carisma, que estuvo a punto, hubo un momento en que él le faltaron 2 centímetros para ser uno de los más grandes estrellas de la lucha libre mexicana, aquí de Jalisco, y de repente no sé qué pasó, con quién se peleó, que lo quisieron opacar, pero él sacó la casta y sigue siendo un luchadorazo, pese a que su papá es malo con toda la maldad, es el malo de Malolandia, te lo juro. Si nos está escuchando, seguramente se va a reportar, ¿eh? ¿El papá? El papá. No, que no se reporte, no. Si no, Mario corre, ¿no? Es un malandro. Y bueno, también saludamos a la voz del público con mucho gusto, al profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Anita. Muchísimas gracias a todo el público por estar sintonizándonos esta tarde. Y bueno, pues aquí estamos ya listos, presentes para llevarles un programa más de Fuego en el Ring. Sí que está, y ahorita estaremos entrando, lo decíamos, pláticas, algo que el sábado pasado en la Arena Coliseo se dio esta lucha donde Stuka retó a Mephisto por el campeonato semicompleto. Ana, ¿estoy bien? Sí, así es, correcto. Así se dio el reto y bueno, pues se dio una lucha muy espectacular. Así nos llegaron los reportes que fue una buena lucha, que al final hasta el mismo Mephisto reconoce a su rival, sí. A pesar de que le ganó, dijo, bueno, me diste una excelente lucha. Así que ya está en la línea, lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mephisto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos por allá. Mi buen Kaiser, un saludote desde Guadalajara. Soy el profe Víctor. Y bueno, platícanos, te saluda Manuel Cedillo, platícanos de esta lucha que se dio el pasado sábado, donde los reportes nos hablan de una excelente lucha. Bueno, pues todos saben, ¿no?, de la capacidad de Stuka. Viene ahora sí que subiendo paso a paso los peldaños de la lucha libre. Pues se preparó muy bien, ¿no? Pero enfrente yo creo que tenía a un gran campeón, como lo es Mephisto, que no solamente para el campeonato, sino todo el año trato de mantenerme en forma y de estar preparado para esta situación. Mephisto, te saluda Ana Gutiérrez, un gusto poder saludarte a través de la línea telefónica en Fuego en el Ring. Y bueno, algo que yo quiero preguntarte, más bien, pues sí, la pregunta sería, ¿cómo logra Mephisto retener ya por tanto tiempo este campeonato que, pues, no se quiere ir de tu cintura? Lo has defendido a capa y espada y el día de ayer no fue la excepción y seguimos teniendo un rudo de calidad como campeón semicompleto nacional. Pues sí, yo creo que el cariño que le tengo a este campeonato viene de que fue el que tuvo mi padre allá por el año de 1979, se lo ganó al señor Dos Caras. Y pues era de los campeonatos que, que estaban en mi mira, ¿no? Que siempre tuve la ilusión de tenerlo, y ahora que tengo la oportunidad de ser el campeón, yo creo que eso ha ayudado para que dure tanto tiempo, y pues ya son 15 descensos las que llevo hasta la fecha. Mefisto, soy Mario Ortega, su servidor, qué gusto saludarlo. Oiga, usted ya está haciendo una historia gigantesca, ¿eh? Mefisto ya es un nombre que se menciona a nivel mundial y que no suele perder con tanta facilidad, ni cede, ni se lastima, ni nada. ¿No le da gusto esa preparación que tiene diaria? Pues sí, yo creo que el camino que yo siempre quise fue este, ¿no? Llegar a en primer lugar a superar, ¿no?, lo que hizo mi padre. No lo he logrado, pero yo creo que paso a paso se puede lograr. La preparación viene, yo creo que desde que iba yo en la secundaria, que me le escapaba a mi papá para ir a entrenar. Yo creo que las bases son esas, ¿no?, para no lastimarse tan seguido como los muchachos de ahora. Así es. Oye, Mefisto, y bueno, conocemos precisamente esa calidad, sabemos que eres uno de los luchadores que siempre también, donde pues programación lo quiera poner, siempre sales sobresaliendo ante eso, y a mí me gustaría irnos un poquito por otro camino y preguntarte acerca de esta nueva triada que viene, donde pues ya el hombre sin nombre deja atrás este personaje para convertirse en Luciferno, y ahora será parte de una nueva triada, una nueva generación contigo, ¿no? Sí, ojalá logremos conjuntarnos, ¿no? Como sucedía con Averno, ¿no? Tuvo que pasar muchas pruebas, ¿no? El hombre sin nombre, bueno, ahora Luciferno, tuvo que pues ahora sí que haber química entre nosotros, ¿no? Había muchos candidatos a ocupar el puesto vacante, pero yo creo que la química que logramos con él y su desarrollo en el ring, yo creo que contó mucho para que fuera el elegido. Así que esperemos que de veras se dé esa excelente triada, como lo mencionas. Algo que hay que mencionar en las encuestas, generalmente cuando se pide cuáles son los mejores diseños de máscara, siempre está presente Mefisto, que es algo que también me llama la atención. Y bueno, esa triada que el público está buscando y que está a punto de lograrse, y empezará a dar de qué hablar. Sí, ahora sí que el diseño poco a poco se ha ido modificando, ¿no? Ahorita ya tiene muchas cosas de la máscara de caos, y cosas, ¿no?, que se me van ocurriendo, nuevos equipos, colores, diseños, formas y todo. Yo creo que es parte como de agradecimiento a la gente, al público que siempre ha estado con Mefisto. De nuevo, Mario Ortega, su servidor. Usted le dice a Manuel que está listo con esa triada, pero también ya hay una triada que está frotándose las manos porque quiere darle a usted supuestamente un baile, y antier ganaron y se sienten fabulosos, el Sky Team. Creo que puede ser una tercia chiquita para ustedes, ¿no? Bueno, aquí no hay enemigo pequeño, ¿no? Si se coronaron y frente a los rivales que llevaban, yo creo que algo han de tener, ¿no? Pero eso ahora sí les viene lo duro, ¿no? A enfrentarse todas las tercias, y más ahorita con los hijos del infierno que recién estamos formados. Yo creo que también queremos dar de qué hablar, y yo creo que es un buen, ¿cómo se dice? Un buen punto, ¿no? Un buen objetivo, el campeonato de tercias para dar un gran paso nosotros como cienocientes. Oye, Mefisto, pues ojalá que así sea, que para quienes somos rudos sigamos disfrutándote a ti y a esta triada, como debe de ser, Mario, y toda la afición de la lucha libre, pues sigamos teniendo o sigan teniendo una buena rivalidad de las que siguen surgiendo. Felicidades por lograr una defensa más. 15 se dice fácil, pero siempre es difícil el camino. Te agradecemos mucho que hayas tomado pues el tiempo para esta entrevista, y sabes que pues en Fuego en el Ring también siempre estamos al pendiente de ti, de tu trayectoria y de todo lo que acontece en el mundo de Mefisto. Pues Pues al contrario, Anita, yo creo que no es ninguna molestia, ¿no? Ustedes siempre han estado pues dándole a la gente, ¿no? La carrera de todos y a mí en especial, ¿no? Pues sí, como dices, 15 se dicen fácil, pero en esos 15 ha pasado gente de todos tamaños, como Atlantis, La Máscara, Titán, El Valiente, y ahora Stuka. Yo creo que rivales son de todos sabores y todos colores, ¿no? Entonces yo creo que me llena más de orgullo porque no solamente ha sido con gente de novatos o eso, sino también gente experimentada, los que han caído ante Mephisto. Bueno, Mephisto, pues nuevamente te agradecemos, esperemos saludarte nuevamente por acá en Guadalajara, que siempre es un honor recibirte. Gracias por esta llamada y estaremos en contacto. Gracias, muy amables, y un saludo a todos y esperemos verlos pronto por allá. Y felicidades por su trabajo. Manuel, antes de irnos a corte, nada más que tenemos que hacer una aclaración. Hay veces que la gente dice, por ejemplo, en el béisbol, yo estoy satisfecho que la gente diga, todos somos charros, pero aquí todos somos rudos, ¿no? No. Hay niveles. Ustedes serán rudos y a los técnicos déjenos aparte, se cuecen, o sea, aparte. Abajo de nosotros no, rudos. No. Hay niveles, te digo, sí. Hay niveles. Ay, los técnicos estamos en un grado superlativo, excelso. A ver, ¿qué pasó, Manuel? Me parece que estaba reclamando algo, Mephisto, pero bueno, pues, es otro nivel. Los técnicos son los que le dan la categoría a esta, ¿no? Sí, señor. Todos la somos de rudos. Y si no, que la gente se reporte y nos diga, ¿no? Que se reporte. La tercia que pierda de los soberanos es la dupla. Son dos rudos contra dos técnicos. ¿Paga la comida? ¿Estás de acuerdo? Que la gente ¿Regalamos una máscara de fuego en el ring? Órale. ¿Y el otro que pague la comida al ganador? ¿O qué? Por eso. Si pierdes tú, pagas la comida, pero de todos modos les damos una máscara. Okay. A la gente se reporte. Ok, ahí está, Mario. Así que pausa, la pausa. Vamos a la okay. pausa. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Radiorama 370. Radiorama Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 13 minutos. MX, clausura 2015, jornada 6. Chivas contra Veracruz, domingo a partir de las 4:30 de la tarde, hora centro de México, en exclusiva por Frecuencia Deportiva 1370 AM y La Tapatía 103.5 FM. Chivas contra Veracruz. Por una cortesía de Tecate, patrocinador oficial de Chivas, evita el exceso. Te me antojas con Prudence. Ayuntamiento de Guadalajara y Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. ¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿tienes plan para mañana? Sí, servir a mi país. Decide tu futuro hoy. Sé parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.sedena.gov.mx. Regístrate del 19 de enero al 3 de marzo y acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. La mejor opción para tu futuro. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Mamá, ¿y tú qué profesión tienes? Ay, pues ninguna, hijo. Es que tenía que cuidarlos. Nunca es tarde para superarte y ser un ejemplo para ellos. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Universidad. Avalado por la SEG. Éxtasis Digital y Organización Zeppelin presentan la gran fiesta de los 90. Revive y baila tu música. Tu década. Los noventas. DJs César Cosío, José Spinning Cortés y Luis Oropesa desde Chicago. Revive esta década como nunca antes. Performance y animación en vivo al estilo noventas. Este sábado 28 de febrero desde las 8 p.m. Gran Salón Fiesta Guadalajara, Avenida López Mateo Sur 610. Reserva ya tus boletos en www.ebetique.com.mx o taquillas del Fiesta Guadalajara. Éxtasis Digital y Organización Zeppelin te invitan a la fiesta de los noventas. ¡Hija, qué haces! ¡Ay, mamá, pues secándome el cabello! ¿Y tú, Pablo? ¡Pues en la computadora! ¡Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, Smart Rec trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. El gobierno renovó el centro y nosotros damos el mejor servicio para que la gente siga viniendo. El gobierno arregló el parque y cuando venimos, nosotros lo cuidamos. El gobierno puso agua en la colonia. Y yo la cuido para que no se acabe. El gobierno está apoyando el deporte y yo entreno todos los días. Jalisco está cambiando. Y el cambio lo estamos haciendo todos. Gobierno de Jalisco. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Llámanos 3121-8730. 3121-8730. Ya estamos de regreso. Bueno, también saludamos a la bella Karen que está allá en los controles, aquí moviéndole a todo el sistema, y bueno, nos regaña aquí cuando se nos van las llamadas al aire. Pero bueno, ahí está el teléfono para que participe con nosotros, 3121-8730 y 3121-8233, para que participen, nos diga si están del lado de los rudos o del lado de los técnicos. Mira, hasta acomodados estamos, sin querer, hasta el invitado se fue. ¿El invitado dónde está? También, sin querer. No, Mario, pregúntale dónde quiere estar. No, ¿dónde está? Yo lo he conocido de técnico, ha sido de los mejores técnicos, no tiene... No será por una necesidad que lo obligó el papá, pues ya es que a veces nos obligan los papás a hacer muchas cosas que no queremos. Pero preséntalo, Anita. Es nuestro amigo, es una persona triunfadora 100%, pero que sea el honor tuyo. Pues muchas gracias, Mario. Creo que el honor es para todos los que estamos aquí, el poder tener de nueva cuenta pues a un luchador que lo hemos comentado pues momentos antes de que tú llegaras, un luchador que prácticamente pues es una estrella, ¿no, Mario?, del mundo de la lucha libre. La gente que sigue este deporte sabe de su trayectoria, sabe de los duelos que ha tenido, y pues sin más ni más hay que presentar a Macabre, que está aquí momentos antes de que esa máscara se quede en su lugar. Macabre, por supuesto, ese es el principal objetivo y es a lo que vamos a hacer el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, y estamos con el nervio a flor de piel y con la intensidad, la adrenalina al tope, y yo ya quiero estar arriba del ring y sobre todo darle un regalo muy especial al Rayo de Jalisco por su 40 aniversario y entregarle la máscara de Rayman en sus manos. A ver, están hablando en clave ustedes dos. A ver, ¿qué va a haber? ¿Máscara contra máscara? Contra Rayman. A ver, así es, Mario. Para toda la gente que, bueno, está sintonizando y que ya semanas previas se había hablado mucho de esto, de esa rivalidad que, pues, en ocasiones así pasa en la lucha libre, ¿no? De la noche a la mañana puede ser amigo, puede ser enemigo. Y este ha sido el caso de Macabre y de Rayman, que después de una amistad, pues, llegó ahí algo turbio que los convierte en enemigos y los lleva precisamente a exponer la máscara el día de hoy dentro del aniversario número 41 de la Arena Jalisco, en el cual lo comentábamos semanas anteriores, Mario. Creo que una lucha de esta calidad, de tan importante, dos máscaras que pesan en el mundo de la lucha libre como la de Rayman, como la de Macabre, no se había dado en Guadalajara, y creo que hoy pues de alguna manera es día de fiesta, porque la lucha libre merece, la afición tapatía merece este tipo de duelos, y qué mejor que con dos luchadores tapatíos que tienen pues también una trayectoria, y digo tapatíos, volteaste a verme muy feo, macabre, pero pues prácticamente es un hijo adoptivo de esta tierra, y creo que gran parte de tu carrera, pues Guadalajara te lo ha dado, ¿no? No, todo se lo debo a Guadalajara, la verdad es que le debo todo lo que he conseguido en la lucha libre, y el nombre que he conseguido ha sido principalmente por lo que he logrado aquí en Guadalajara. Soy regiomontano, soy de Monterrey por mucho orgullo, pero también soy tapatío por convicción y sobre todo porque la gente de aquí me ha dado mucho y me sigue dando demasiado. Entonces estoy muy agradecido, y una forma de agradecerles eso es el triunfo que espero obtener el día de hoy en la Arena Jalisco. Fíjate, me quedo yo con la cara de Macabre aquí, aunque trae su máscara, se le ve su expresión. A comparación de como hace 15 días que estuvo con nosotros, se veía más relajado. Hoy se ve una tensión, se ve entre emoción, entre nervios. Es algo que se vive y se siente, ¿no? Cuando llegó aquí, ese pensar ya estar arriba del ring, querer disputar la máscara y saber que tienes el riesgo de perder ese. Por supuesto, ese, ¿no? O sea, siempre el riesgo está latente. Siempre he dicho, nunca está nada escrito en la lucha libre, ni para Rayman ni para Macabre. Entonces, el riesgo está latente, y creo que hoy, más allá de los conocimientos, de la importancia de una máscara, de la experiencia, hoy cuenta mucho el tener ese momento, puede ser tanto de fortuna como de un momento de atino en tu lucha para llevarte a casa ese triunfo que, pues, por supuesto, va a ser muy importante, el más importante en la carrera de ambos, ¿no? Y yo espero que siga habiendo muchos más triunfos en mi carrera. Este es un preámbulo para ver quizás a un Macabre más intenso, y creo que lo vamos a lograr el día de hoy. Tu reto 14, es el reto 14 este contra Rayman, si no me equivoco, tú me dirás, así de máscaras, de cabelleras, y así te ves de nervioso, pero bueno, pues la invitación al público, ¿no? Que vean, que te sigan en esto, porque eres un luchador que le gusta ganar este tipo de retos. Sí, sería el 16, sería la 16 lucha de máscara contra máscara. Así es. Porque he tenido de máscaras contra cabellera, y también ya van como unas 14-15. Entonces, en duelos de apuesta, he salido avante alrededor de 34-35, porque he tenido otros enfrentamientos donde no he ganado máscaras o cabelleras, pero he estado involucrado en los mismos. El año pasado fue con Hitman y con Gran Misterio, fue un triangular de máscaras. Yo salí triunfador de ese triangular, no gané la máscara de ninguno de los dos, pero fui el triunfador absoluto de ese triangular. Entonces sí, ya van alrededor de 34 retos de esta índole. Entonces siempre hay nerviosismo, hoy también hay mucho nerviosismo, sobre todo porque mucha gente está conmigo, está de mi parte, y no quiero fallarles. ¿Cómo es el día? O sea, ¿cómo vives el día con tu familia? ¿Qué haces en especial? ¿Qué es lo que vive Macabre antes de exponer su máscara? Hace rato lo estaba platicando. Va a ser muy chistoso, lo que les voy a comentar. Me levanté con mucho nerviosismo. Me puse a comprar las cosas que necesitaba para el día de hoy. Me puse a lavar el baño. Me puse a trapear. Me puse a lavar mi ropa. Me puse a barrer. ¿Qué descaro decir que es mandilón? Sí. No, no, Macabre, es una vergüenza. No, claro que no, porque incluso yo vivo solo. Entonces, entonces yo vivo solo y hago mis cosas. Entonces hoy me puse a hacer el quehacer de mi casa para hacer mis cosas y relajarme, porque lo que no quería pensar en lucha. Sin embargo, todo el día me han estado hablando y todo el día me han estado mandando buenas vibras, lo cual se les agradece. Y ahorita es el nerviosismo al máximo, ¿no? Yo lo que quiero es subir ya al ring y que salga, que fluya toda la adrenalina que traigo ahorita en el cuerpo. Oye, Macabre, es que eso es importante, ¿no? Siempre tienes que tener nervio cuando vas a enfrentar algo. Siempre. Los que trabajamos, por ejemplo, en el periodismo, que tienes un micrófono, estás nerviosísimo. Exageradamente nervioso, más si viene una transmisión, te tiemblan las manos y ya empiezas a fluir y te vas. Sí, claro. Y tú, pues ahorita con tu soledad y con todo esto, pero gente que es técnica, gente que te conoce de toda la vida, él revolucionó a Anita, él revolucionó la lucha libre aquí en Jalisco, hizo cosas que muchos luchadores después lo hicieron. Él nació poquito, o sea, adelantó los tiempos. Él ya lo practicaba, lo que ahora hacen muchos luchadores, por eso era ídolo de mucha gente. Por eso yo siento que muchos que somos técnicos le vamos a tener que ir a Macabre con todo el respeto a Rayman, ¿eh? Sí, muchas gracias. Creo que eso es cierto. Creo que nos adelantamos un poquito a todo lo que vino después, tanto en lo luchístico como en la vestimenta, en la presentación, en todo eso. Incluso para muchos reporteros y sobre todo narradores de lucha libre, la primera vez que vieron a Macabre decían, pues no parece luchador. Porque pues no aparentaba que fuera luchador, tanto mi vestimenta como mi estilo de lucha y todo eso era muy distinto a lo que se presentaba en ese entonces. Ya después vinieron luchadores que se adaptaron al mismo estilo, a la misma peculiaridad mía al vestir, al desarrollarme arriba de un ring, y se ha ido creando un estilo, ¿no? Y por eso creo que mucha gente se ha identificado y todavía la gente se identifica conmigo, porque a fin de cuentas siempre va Macabre evolucionado un poquito y esto no para, ¿no? Va a llegar el momento en que vaya evolucionando. Y hoy es un preámbulo para todo eso que viene más adelante con los triunfos que he obtenido. Así que está interesante. ¿Alguna cábala en especial tiene Macabre? Ninguna. Siempre hago, sí, procuro calentar mucho, hacer muchas sentadillas, lagartijas, fondos, y para, sobre todo por mis rodillas, que ya después de 23 años como luchador, sí sufro mucho de ellas, no es un secreto. Entonces tengo que cuidar mucho ese aspecto, salir muy, muy calientito para subir al ring en el óptimo estado posible. Pero cábalas, no soy muy de cábalas y de todo eso. Hay gente que sí lo tiene, yo no. No. Lo que sí es que no como mucho antes de subir un ring. Procuro poquito porque me siento muy pesado estando arriba del ring. De repente veo muchachos que hasta cueritos y carnitas y taquitos antes de subir a luchar. Y digo, ¿cómo es posible? Te lo juro, digo, no, te vas a morir un día. No, digo. Y yo no. Yo horas antes, poquito nada más para sentirme a gusto. Como los toreros, ¿verdad? Poquitito sí. Traer en el estómago por lo que se pueda ofrecer algún dolorcito. Siempre puede pasar cosas. En la lucha libre es un riesgo latente. Siempre pueden pasar cosas. Y creo que después de tantos años nos acostumbramos a ciertas cosas y a cuidarnos mucho. Sí, que está. Pues importante la invitación para el público, ¿no? Que este tipo de luchas le encanta al aficionado de Guadalajara, los retos de máscaras, y me parece que es una lucha espectacular que vamos a vivir, ver a Rayman contra Macabre, máscara contra máscara. Pues ahí está la invitación para el público, para el que se va enterando y que quiere ir a la Arena Jalisco. Pues ahí está la invitación especial. Hoy, ¿a qué horas es esta pelea para que todo el público esté enterado? A las 6 de la tarde empieza la función, son 6 luchas, es un evento muy importante. Váyanse con tiempo porque los boletos están volando, entonces si quieren alcanzar lugar, que se vayan temprano para que encuentren todavía boletos. De las primeras dos filas creo que ya no hay, ya nada más hay boletos de general, entonces el que quiera ir a presenciar y ser parte de la historia, creo que están a buen momento todavía de conseguir sus boletos. Bueno, pues Randy Fiato nos manda a saludar, dice, me da mucho gusto que el programa esté de regreso, así como también Juan Carlos Castañeda dice, saludos a todo el panel, también a Macabre y a Mephisto, y bueno, pues dice Juan Carlos Castañeda, Anita, me cae súper bien, pero con la pena yo soy 100% técnico. Pero a final de cuentas le caigo bien. Eso es lo importante. Pero hay un pero. Y que ya salió el perro a relucir. Nadie es perfecto y para mí obviamente es un orgullo ser ruda. Muy bien. Solo faltaría que le fuera a Chivas y ya. Ya. Por supuesto. Ya. Y dice, saludos a Anita, al profe Víctor y a todos. ¿Se pueden hablar de la lucha de Macabre? Ramón del Ángel Casilla, saludos al joven que lo acompaña al entrar a la arena. Aquí, Anita. Dice, saludos al joven que lo acompaña en la entrada de la arena. Ese es el profesor. ¿Seré yo? No. O sea, bien, al joven que acompaña a Ramón. No, él está... No, no, a ti. Él está, el profesor está sacado de onda por ese joven. Ay, güey, yo no. Hay otro de... Dice, también saludos por el programa. Qué bueno que están de regreso. Preguntar a Macabre por la tercia que hizo con el Zorro y Mister Águila en la Coliseo. Uy, hace muchísimos años de eso. Ya alrededor de... Pues yo creo que unos 16, 17 años antes de que Zorro se fuera a Promoazteca primero y después a AAA. Entonces sí, ya han pasado como, yo creo que unos 18 años. Muy buena tercia. Imagínate nada más. Sí, recuerdo. Era cuando, bueno, yo lo conozco desde que era... Bueno, esa pregunta se la quiero hacer al público. Si yo lo conocí cuando empieza, era Macabrito. Ahorita es Macabre. Después de que gane la máscara de este... Rayman, ¿qué será? O sea, grande... Tenemos pausa, vamos a la siguiente pausa para seguir platicando aquí con Macario. Y ahí está la invitación para el público que quiera hacerle preguntas, que quiera estar en contacto con él, 3121-8730 y 3121-8233. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Luchará! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. XEPJ. Con 10.000 watts de potencia. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso. Código postal 44190. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. Son las 3, con 31 minutos. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Estamos cansados de vivir con miedo, de que las familias no nos alcance el dinero. Necesitamos hacer algo. Necesitamos orden. Necesitamos paz. Necesitamos un salario digno. Necesitamos un cambio. Un cambio sin enfrentamiento. Un cambio con rumbo. Un cambio pensando en ti y en tu familia. Recuperemos juntos nuestra tranquilidad. Recuperemos juntos el futuro de nuestros hijos. Recuperemos juntos la confianza. Partido Acción Nacional, Jalisco. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija. Se llama Laura y desapareció hace 2 semanas. Como Laura, muchas mujeres y hombres, niñas y niños son víctimas de trata cada año. Enganchadas mediante chantaje, enamoramiento, falsas promesas de trabajo y otras formas de engaño. Infórmate en la CNDH, cuídate y denuncia. Derechos humanos, compromiso de todos. En el IMSS nos estamos modernizando. Ahora ya puedes realizar por internet muchos trámites como solicitar la constancia de que estás vigente en el IMSS y darte de alta en la clínica que te corresponde, utilizando tu CURP y tu número de seguridad social. Así podemos brindarte una mejor atención. Tú también hazlo en www.imss.gob.mx. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Son las 3, con 34 minutos. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Llámanos 3121-8233, 3121-8233. Ya estamos de regreso y vamos con más, seguimos con más información. Ha estado muy movidito el programa del día de hoy, Anita, así que ahí hay que darle. Por supuesto, porque hay noticias precisamente desde la ciudad de Puebla, donde está surgiendo nuevamente esa rivalidad, más bien se está volviendo a retomar, porque la rivalidad siempre ha existido, que es precisamente la de Místico en contra de Pólvora, y vaya que la semana pasada se dieron con todo también allá en Puebla, y esto dio el motivo para que el día de mañana, en punto de las 9 de la noche, lleguen a un mano a mano, Pólvora contra Místico. Vamos a ver qué es lo que resulta. Un Pólvora que lo hemos dicho infinidad de veces, el muchacho tiene todo para poderse consagrar, pero no sé qué ha pasado que no lo ha logrado, ¿no? Ha sido campeón nacional, ha estado en muy buenas tercias, tiene un buen físico, el muchacho sabe de este deporte, pero le hace falta ese algo que siempre decimos que un luchador necesita tenerlo para poder explotar arriba del cuadrilátero, ¿no? Ojalá que el día de mañana, aunque Mario se enoje, le pueda ganar a Místico y pues que sea un triunfo rudo, ¿no, Mario? No, Pólvora, de veras, es un jovencito que tiene muchísimas ganas, pero hay veces que falta que la familia se integre al luchador, ¿no? Un luchador no es completo si su familia no se integra con él, si los papás no lo aconsejan que no se pierda en fiestas, que se entregue más al gimnasio. Yo no sé qué problema puede tener, pero ya era momento en que estuviera él en grandes ligas, pero algo ha de tener. Yo siento, yo por transmitir a tanto tiempo lucha libre, me da la impresión de que su entorno algo está desequilibrado. A lo mejor al papá no le gustaba la lucha libre o a la mamá no le gustaba la lucha libre, porque hay mamás que no les gusta la lucha libre, ¿eh? Hay mamás que le dice el joven, mamá, quiero ser luchador. No, lo que quieras menos eso. ¿Por qué? Porque son los que más se lesionan. A los que menos ves. No, exactamente, viajan. Hay veces que tienen que viajar hoy en Guadalajara, mañana en León, pasado mañana en Monterrey, así. Entonces las mamás sienten que se corta el cordón umbilical y no los apoyan tanto. Con Macabre no fue la situación, ¿no? Él siempre ha tenido el apoyo de la familia total. Entonces yo siento que Pólvora le faltó eso, Manuel. Le ha faltado, se siente que hay algo que... Ese algo que no logra engancharlo, porque ¿no? Porque la chispa, claro, la tiene, lo tiene, ¿no? Todo, ¿eh? Lo tiene todo, pero falta ese algo precisamente. Es buen momento, ¿no? Con el Místico que también está retomando ese... Que le ha costado mucho trabajo, hay que decirlo, ese cambio de Místico le cuesta mucho trabajo y también es un luchador que va en proceso de crecimiento y tendrían que aprovecharlo, ¿no? Los dos, este mano a mano, en buena forma, como lo mencionas, y ha sido intenso lo que se ha vivido con ellos y bueno, o sea, esperamos que se dé ese punto de crecimiento para los dos. Exactamente, y bueno, alguien que también está en un momento de crecimiento es precisamente su hermano, que es Dragon Lee, que el próximo 20 de marzo allá en la Arena México se llevará a cabo homenaje a dos leyendas, que ya lo habíamos comentado, que será homenajeado precisamente el faraón, y dentro de esta batalla, bueno, más bien dentro de esta cartelera, hay dos batallas que ya se confirmaron. Una es precisamente cabellera contra cabellera, que es la de Máximo y Volador en contra de Terrible y Rey Bucanero, y la otra es, ya mencionábamos, de Dragon Lee en contra de Kama Itachi, que qué buenos encuentros han dado estos dos, ¿eh? Un Dragon Lee que inclusive mucha gente lo ha mencionado, él debió haber sido el personaje de Místico, pero bueno, Dragon Lee ha subido a hacer su trabajo, ha hecho duelos muy interesantes con Kama Itachi, una rivalidad que pues se antoja para más, y era precisamente este duelo de máscaras. Vamos a ver el próximo 20 de marzo allá en la Arena México, ¿hasta dónde nos da ahora sí esta rivalidad después del máscara contra máscara? Porque no todo termina ahí, ¿eh? En ocasiones pues se deja la máscara y demás, te puedes llevar el triunfo, pero en ocasiones crece aún más esas rivalidades, y eso pues probablemente puede ser con un Dragon Lee, que también pues tanto él como Místico contentos porque Rush ya regresa a los cuadriláteros nuevamente. El viernes lo pudimos ver que ingresó al ring de la Arena México, y pues un Rush que viene también con todo, ¿no? Que se ponga a temblar el Terrible, ¿no? Que ese es su peor pesadilla. ¿Te podrán cortar el micrófono? Pero siempre fueron grandes amigos, ¿no? No, hombre. ¿Qué? Sí, cómo no, yo los veía ahí, allá andaban por Tala pescando ahí de la mano, y la felices de la vida. Mira que le voy a pasar esa grabación a Terrible, ¿eh? Pasada. El martes viene y... Eran grandes amigos, te lo juro que yo los vi ahí en el salto queriendo, digo, en... Apenas, Tala. Al Terrible apenas que le estaba creciendo, claro, el cabello y otra vez perderlos, y fíjate, increíble, pero que sería, ahora sí que, pues, desastroso, ¿no? Porque, como bien lo dices, acaba de crecerle ya el cabello, ya va por otro duelo de cabelleras. Y hace exactamente 8 días perdió el campeonato mundial de peso completo ante Máximo. Entonces, pues yo no sé qué está pasando con Terrible en este momento. Es un luchador de los que yo en lo personal es de los que más admiro, de los que también siempre le veo gran potencial. Y no sé qué esté pasando con Terrible, que duelos así. Y aquí nos dijo Anita, no, que va a ser Máximo, si no da el peso. El mismo Terrible lo entrevistamos hace 15 días. Y lo vuelvo a decir, no sé qué hizo Máximo. Y de repente Máximo trae un mechón aquí arriba, así como guajolota. Moicana. Una moicana, creo que no se apuesta, ¿no? O sea, perdónenme, pero creo que hay retos y hay luchas que no tienen lógica, ¿no? Sí. Y creo que es una de ellas. Por cierto, el martes saludé al Terrible, nos encontramos en la calle, tiene muchos años sin vernos y por ahí platicamos un poquito. No, y lo de la lucha, el que vaya a luchar con Máximo, yo mejor pierdo en la mesa, porque subir con él es que me quiera agarrar a besos y eso no. ¿Sabes que yo vengo a luchar, no a que me beses y que me... No, no, no. Sí, esperemos que el Terrible y Bucanero salgan con la mano en alto. Vamos a ver, ¿no? Pero sí, se le ha complicado mucho Máximo a este Terrible, que también me parece que se desconcentra mucho, ¿no? A luchar con un Máximo, se desconcentra, pierde esa rudeza, pero bueno, vamos a ver qué sucede, pero sí, como que el perder el campeonato completo ante Máximo, como que no nos deja un buen sabor, pero pues bueno, sabemos la superioridad de los técnicos en este sentido, por eso Máximo tiene el campeonato, ¿no? Bueno, y Máximo es el que mayor veces ha perdido la cabellera, ¿no? Volador ninguna. Volador, bueno, exactamente, hay que recordar que hace exactamente 2 años pierde la máscara y bueno, pues ahora expone esa cabellera en la cual vamos a ver qué es lo que resulta. Un volador que, bueno, a mí se me hizo muy interesante las declaraciones de Dr. Wagner, que el domingo pasado pues regresó a la Arena México, un lleno impresionante. Creo que cuando se le escucha al aficionado, cuando hay alguien que apuesta en verdad por el aficionado, que a final de cuentas es el que paga el boleto y te llena una arena o te la deja completamente vacía, se ven los resultados. Y el domingo pasado lo pudimos ver en la Liga Elite, donde la Arena México pues quedó como escenario muy pequeño para toda la gente que quería estar presente ahí. Y Dr. Wagner mencionaba que a él le gustaría mucho poder hacer una dupla con Volador y ver hasta dónde pudiera llegar también este equipo que puedan lograr, ¿no? Vamos a ver si así resulta. Y ya que hablamos de Dr. Wagner, bueno, pues felicidades a él porque pues va a Londres este año, así es que a llevar la lucha libre mexicana, y qué grato es que alguien como Wagner esté despertando y esté moviendo precisamente a la masa aficionada a la lucha libre, ¿no? Y que lo que decías también, que será importante que le dé ese apoyo a Volador, que le ha costado mucho trabajo Volador después de perder su máscara, como que el público lo tenía identificado con esos personajes que tenía él de salir de Hombre Araña, de repente pierde la máscara y le ha costado mucho trabajo, y ya el aficionado no se identifica al 100% con él, y es algo que tiene que hacer rápidamente Volador para quedarse en esos lugares que estaba ya, que ya se había ganado, pero que sin máscara le ha costado mucho trabajo. Exactamente. Pero son pocos los luchadores que tienen ese problema, ¿no? El que pierde la máscara e inmediatamente crea su propio personaje sin máscara. Lo vimos la otra vez con Carmelo Reyes, ¿no? Él pierde la máscara y a pesar de cómo era de maldito, aguantó y a pie firme ese personaje, la cara le hizo, la hacía feo y todo, y siguió siendo un luchadorazo. Y fíjate que ahorita también hay miles de luchadores que podríamos hablar de eso, pero otro que se me viene a la memoria y que ahorita hablábamos es precisamente un Mr. Águila, que siempre es un deleite verlo porque siempre sale con una caracterización diferente, su lucha es muy buena, es un gladiador que vale la pena estar orgullosos, y recientemente un Último Guerrero que yo lo voy a decir abiertamente, yo decía, es que el guerrero sin máscara se nos va a perder, y creo que el guerrero sigue siendo de otro nivel y sigue demostrando esa calidad que a veces muchos pierden al dejar su máscara en el cuadrilátero. Sí, ¿no? Que empezó como que cayó, pero de repente él tomó ese paso. Yo creo que le costó como unos 6 meses de repente caer en cuenta que ya no tenía esa máscara y meterse de nueva cuenta a su personaje. Creo que, como bien lo dices, a pesar de ser rudo, lo ha logrado, ¿no? Lo ha logrado, está resurgiendo. Es interesante lo que se está dando aquí con estos luchadores. Y bueno, pues también en Guadalajara, el próximo viernes habrá dos retos por campeonatos, así que me parece que va a ser una función interesante. Se hizo una eliminatoria en Guadalajara para buscar para el campeonato de pareja, para los retadores del campeonato de parejas, y el Gallo y Esfinge tuvieron van a tener la oportunidad el próximo viernes de llegar a ese reto que ahí el Olímpico los estuvo encarando y les estuvo diciendo que les iba a costar mucho trabajo enfrentar a él y a Bobby Zavala, así que el próximo viernes se viene esa lucha de campeonatos que me parece muy interesante. Así es que hay que asistir el próximo viernes también a la Arena Coliseo, en el cual a partir de las 8:45 estará dando inicio esta función, como el próximo martes de Glamour, donde también hay una cartelera muy interesante, y si usted quiere boletos, pues simplemente hable y lo anotamos aquí para que asista, ya sea el próximo martes o el próximo viernes, ¿no? Así será esta situación. El próximo viernes, le digo, viene Dragón Rojo, también tendrá que exponer su campeonato, dos luchas de campeonato. Campeonato medio, ¿verdad? Así es, campeonato medio, dos luchas de campeonato. Es algo que al público le gusta, son de esas luchas que se van rápidos, que tienen un buen sabor, como los retos que va a tener Macabre. Entonces ahí está la invitación para que usted vaya el próximo viernes también a la Arena Coliseo. Y fíjate que de retos siguen surgiendo, porque también el día de mañana podrá usted leer la nota completa. Ya sabe que en Fuego en el Ring siempre hay una nota de su interés, y el día de mañana podrá leer una nota en el cual Starman dice que él quiere consagrarse, él quiere tener ya un lugar propio dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y está retando a un luchador de gran experiencia, un luchador que, si me equivoco en años, corríjanme aquí ustedes, pero es precisamente un luchador con 29 años de trayectoria, que es precisamente Arcángel, que bueno, pues es maestro de la Arena México, es líder también de una de las agrupaciones que ha dado mucho de qué hablar dentro de la Arena México, y bueno, Starman dice que quiere la máscara del profe Arcángel, entonces hay que estar al pendiente, y mañana pues cheque ahí nuestro sitio web de Fuego en el Ring para que se entere de todos los detalles. Que es un luchador que ha mostrado mucho crecimiento, muchas cualidades, y creo que le puede ir muy bien, ¿eh? Si enfrenta a Arcángel, que puede ser el punto que lo lleve, así como bien lo mencionas, a la estrella. Siempre hay que jugársela con ese tipo de figuras, como lo va a hacer Macabre, que tiene enfrentar a uno de las leyendas, ¿no? De que sigue la historia de la lucha libre, y me parece que son los retos que se tienen que hacer, y ahí está lo de Starman, que le ha encontrado buenas cualidades como luchador. Vamos a la pausa para seguir platicando aquí con nuestro invitado. ¿Cuántas Mario? Pausas en un programa, no puede ser. Vamos a la pausa. Pausa y regresamos. La arena estaba de bote. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. En Jalisco, la lucha del PT es por los discapacitados y las personas de la tercera edad. En Jalisco, la lucha del PT es en apoyo a las madres solteras. En Vallarta, la lucha del PT es por mejores condiciones de trabajo. En Vallarta, la lucha del PT es por una educación de calidad. En Jalisco, la lucha del PT es por los derechos de las mujeres. En el Partido del Trabajo, servimos de corazón a Jalisco. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre. Ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me voy a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. Cállate, Carlos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. En el IMSS nos estamos modernizando. Creamos el programa Receta Resurtible para pacientes con enfermedades crónicas controladas. Ahora una sola receta cubre 3 meses de medicamento. Con esta medida ya... El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20,000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son las 3 con 51 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Llámanos 3121-8233. 3121-8233. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes a Fuego en el Ring, gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Y bueno, pues hay mensajitos, ¿no, profe? Así es, dice, para Macabre. Tiene muchos años siguiéndolo esta persona, dice, le perdí un poco la vista. Cuando salió de la Coliseo, quiero preguntar en la actualidad cuál es su llave para vencer a sus contrincantes. Por ejemplo, hoy a Rayman, ¿y de qué castigos se tiene que cuidar para no ser vencido por Rayman? Decirle a Emanuel que no esté tan serio, que se alegre un poquito más. De María Gómez, felicidades a todos. Muy bien, le vamos a dar. Gracias. Es que aquí con tanto rudo como que... Pero bueno, hay que darle seriedad al programa, pues. Creo que hay que cuidarnos de todos los castigos que Rayman quiera aplicar. Creo que en ese ramo llevo yo mucha ventaja porque creo que Rayman es un luchador más tradicional y yo soy un luchador que he estado incursionando en diferentes modalidades, entonces creo que estoy más acostumbrado a castigos duros, a lucha más extrema, y Rayman no, así es que hay que cuidarse de cualquier castigo, pero en esos lados yo llevo más ventaja. Y en cuanto a llaves, hay una variación de la leonesa que yo siempre aplicaba en mis luchas, se llama la macabra. Pues espero tener la oportunidad de aplicarla, si no hay muchos castigos por ahí que me pueden ayudar a salir con la mano en alto, y creo que la gente que vaya a la Arena Jalisco los va a presenciar. Tú eres producto también de la generación del maestro Cuauhtémoc. Así es, soy alumno del Cuauhtémoc el Diablo Velasco y de Gran Cochis. Con eso, Anita, profe y Manuel, garantiza que tiene una base, una infraestructura tremenda, porque pocos son ya los luchadores que pasaron, porque todos los que pasaron con el Diablo, todos fueron gigantescos. Entonces él tiene... En esa preparación, que es algo muy importante, ¿no? Es lo más cansado que hay, es lo más cansado. Mucha gente desiste, a lo mejor va un año, ya el segundo dice, no, ya, no tengo por qué esforzar tanto mi cuerpo, por qué no quemar tanto, si no voy a ser luchador profesional, porque ya, pero 4 años, Anita, 4 años... Y fíjate que como bien lo menciona, obviamente el aprender ese tipo de lucha y demás le da la oportunidad también de enfrentarte a diferentes estilos. Y uno de ellos, me voy a salir un poquito de lo que tienes el día de hoy, el gran compromiso macabre, pero también creo que es importante para la gente el saber que el próximo 28 de febrero en la Arena Roberto Paz tiene de compañero a uno de los junior también, pues que son conocidos, que son queridos y que también saben de esto, como lo es uno de los hermanos Trauma, y que estarán en la Arena Roberto Paz para enfrentar precisamente a otro Trauma. Sí, por ahí se creó una cartelera bastante distinta de enfrentar a los dos hermanos. Creo que eso hace que se llame más la atención, ya que por lo regular hacen pareja, entonces ahora van a estar en contra, por ahí estaremos haciendo dupla con uno de ellos. Esta ya es la segunda ocasión que me enfrento a ellos, por ahí en Monterrey tuvimos la oportunidad de enfrentarlos. Con su padre también he tenido ya enfrentamientos también de lucha, entonces pues es una invitación para que vean a la gente también la otra cara de Macabre, ¿no? La lucha tradicional, la lucha fuerte también a ras de lona, la lucha de llave y contra llave. Entonces, creo que podemos manejar muchos estilos y pues que vayan y nos aprecien en ese estilo también. Y te vamos a ver con máscara. Por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver, los van a ver con máscara. Vamos a estar en Puerto Vallarta el 27 con máscara, en Aguascalientes también el 5 de marzo. Y vas al lado de, perdón, vas al lado de Blue Demon, ¿no? En contra de Blue Demon Junior. ¿En Vallarta? Y en Aguascalientes, por ahí, si no me equivoco, es Zombie, Supernova y Rayman. Es el hijo de Lismark, hijo de Fishman y Macabre, por ahí vamos a estar. Muy bien, así pues. Que buenas carteleras, ¿no? El tiempo se nos agotó, Ana. Sí, se nos agotó. Nada más rápido comentarles que el próximo también, 22 de marzo, allá en la Arena Coacalco, se lleva a cabo un aniversario más de Chilanga Mask. Y pues obviamente Fuego en el Rin estará presente y les traeremos todos los pormenores. El tiempo se nos va, Emanuel, como bien lo dices, gracias a toda la gente que estuvo presente y Macabre, pues todo el éxito del mundo. No te deseo suerte porque el éxito tiene que estar garantizado. Veo un Macabre muy diferente, pero creo tenso, que se ve así, sí, pero creo que tienes que salir avante. Sí, gracias. Estamos tensos, las manos sudan. Eso es normal, es parte de la lucha y como lo comentábamos, el que no sienta nerviosismo es porque no ama su trabajo y porque no tiene preocupación por sacarlo adelante. Yo estoy muy preocupado porque esto salga bien y ya lo único que quiero es que sea la hora de subir al ring y que la gente vea lo que va a pasar el día de hoy y sobre todo que salga contenta, porque lo repito una vez más, esta noche se desata el infierno en la Arena Jalisco y tanto Rayman como el Rayo de Jalisco van a llorar lágrimas de sangre. Oye, y se visualiza aún más del 80% de la afición de la Arena Jalisco, que es Macabre. A que no se despeguen los micrófonos, estará el duelo de Chivas contra Veracruz en exclusiva aquí por el 1370 y también por la Tapatía 103.5 de FM estará la transmisión para que usted escuche este duelo de Chivas contra Veracruz, que si tenía presión el equipo de Chivas ahora que ganó ayer el equipo de Puebla, pues estará al máximo la presión para el pero equipo. Pero perdió de G, está tranquilo. Y el martes, el próximo martes también estará el duelo entre el Atlas y el Independiente de Santa Fe, así que está toda la actividad que tendrá Radiorama con este arranque también de la Copa Libertadores, así que vámonos, Mario. Pues gracias a toda la gente que nos acompañó, gracias a Macabre y gracias a quien tuvo el, de veras, es un honor que la gente nos llame, que la gente se preocupe en levantar su bocina, marcar y comunicarse con nosotros, y eso es invaluable para todos, ¿eh? Profe. Pues muchísimas gracias a Macabre por estar aquí esta tarde. Nos vemos en un ratito, en punto de las 6 de la tarde, recuérdelo, ahí en la Arena Jalisco. Muchas gracias, Emanuel, Mario y Anita. Muchísimas gracias. Anita. Pues nos vemos en la Arena Jalisco a partir de las 6 de la tarde. Gracias a Macabre, gracias a ustedes por dejarme ser parte de este equipo y gracias también a toda la gente que estuvo en contacto. Y bueno, a Karen también le agradecemos que estuvo allá en los controles. Nosotros nos despedimos y ya saben que nos escuchamos el próximo domingo. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quién?